Thank you.

Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día viernes, que comienza el mes pero cierra nuestra semana. Hoy es primero de marzo, hoy se conmemora el Día del Transporte, hoy es el Día del Ferroviario, porque un día como hoy, el general Juan Domingo Perón, en el año 1948, si mal no, acá lo tengo, no lo estaba diciendo de memoria, exactamente, en 1948, anuncia la nacionalización de los ferrocarriles, en un acto multitudinario que se realiza en Retiro, se hizo pública esta nacionalización de los ferrocarriles, concretándose así un viejo anhelo de la Argentina. La multitud, que estaba expectante, escuchó por primera vez en silencio a Eva Perón, aguardó la palabra de Perón, ausente en el acto debido a que tenía una intervención quirúrgica, que lo habían intervenido quirúrgicamente. Sobrevoló entonces el temor de que Perón pudiera haber sufrido un atentado, y los miles de asistentes comenzaron a reclamar su presencia. Y para calmar los ánimos y darle credibilidad al parte oficial, se tuvo que organizar una comunicación desde el lugar donde estaba internado Perón, donde él salió por los altoparlantes del lugar. La estatización de los ferrocarriles no fue simplemente una transferencia de administración de servicios, sino fue aquel traspaso que fue un hecho singular e independiente que fortalecía nuestra soberanía. Por eso hoy, primero de marzo, Día del Ferroviario. También es el Día del Lustrador de Calzado, es el Día Internacional para la Cero Discriminación y es el Día Mundial del Reciclador de Base. Así que a todos los amigos cartoneros que andan en la ciudad en su día, los saludamos también en el día de hoy. Muy bien, arrancamos con Tiempo Nacional. Hoy va a ser un programa también sin la presencia de Rubén Giovannini. Empezamos el día, no sé si lo empezamos, pero por lo menos al mediodía, Mauricio Macri, el presidente de la Nación, como todos los primeros de marzo, abrió las sesiones del Congreso de la Nación. Dio un mensaje que duró una hora exacta, donde le entraron todas las mentiras posibles. Había, si por haber, hizo un solo anuncio, que fue el aumento de la asignación universal por hijo, la AUH, y todo lo demás fue el discurso más gorila que ha hecho Macri, por lo menos desde que se presenta al Congreso de la Nación, que este fue su cuarto discurso. Él lo abrió en el 2015, 2016, 2017. En el 2016 fue el primero, en el primero de marzo, 2017, 2018, y este es el cuarto. Vamos a ver lo que dice un economista que se llama Alfredo Sayac, que también es periodista, y que habla de los desvaríos económicos de Mauricio Macri. El presidente en el Congreso, mal diagnóstico y peor resultado. En una lectura rápida, como si quisiera apurar el trámite con una sucesión de frases de marketing, de tan repetidas que ya dejan de tener impacto, el presidente Mauricio Macri habló poco de la crítica situación económica. Gran parte de ese poco fue absolutamente mentira. Enfatizó medidas administrativas en el sector público como si fueran lo fundamental en la cuestión económica. No habló del Fondo Monetario Internacional, en una muestra de desagradecimiento al organismo internacional que está financiando la campaña para su reelección y que con sus dólares le permitió eludir el default. No mencionó ni una vez a la industria y al campo. Sí lo hizo en varias oportunidades a los sectores de la construcción, siendo leal de ese modo al origen de su fortuna, ¿no?, al de la energía, cuando los intereses de las corporaciones amigas y al del turismo, como si fuera una reivindicación a sus más de 100 días de vacaciones que acumula en 3 años de mandato presidencial. La frase de su discurso que resume el capítulo vinculado a la economía fue que hoy estaremos mejor que en el 2015. Estamos mejor que en el 2015. Los datos duros de las principales variables macroeconómicas dejan al desnudo que eso no es así. La estrategia del gobierno en tono electoral es jugar con la expectativa social, prometiéndole un futuro mejor, luego de haber generado las bases del progreso, desplazando la percepción presente de la mayoría que está viviendo un veloz y profundo deterioro de la calidad de vida. Sin hacerse cargo de haber ejecutado una política que derivó en la crisis económica más importante desde la debacle del 2002, señaló que la caída fue por el impacto negativo de tres shocks: salida de capitales financieros de mercados emergentes, la sequía y la causa de los cuadernos. Dijo además que la economía no crecía desde 2012, cuando no fue así, aunque la variación hasta el 2015 fue mediocre. Afirmó, sin nada que lo respalde, que la economía iba a colapsar y aseguró que en sus primeros 2 años y medio de gestión la economía fue exitosa, ¿no? Puesto exitoso con entre comillas, ¿no? Autocalificación que solo puede generar desconcierto, ya sea si la cree o si participa activamente en la estrategia de la mentira planificada que está liderada desde la jefatura de gabinete. La inflación, navegando con comodidad, hace varios meses cerca del 50% anual, el salario registrado una impactante caída en términos reales, solo comparable con el drama vivido en 2002, indicadores sociales como la pobreza, la indigencia y el desempleo marcando un deterioro pronunciado, las suspensiones de personal por caída de ventas son masivas, la destrucción de puestos registrados es constante y como consecuencia de la acelerada desindustrialización se perdieron 126.100 empleos de ese sector en 3 años de macrismo. Quiebras, convocatorias de acreedores, reducción de producción, cierre de locales y pedidos de procedimientos preventivos de crisis de grandes empresas constituyen el cuadro de situación del mundo empresario. El mercado interno está deprimido, con ingresos reales de la mayoría de la población licuándose con la inflación. El consumo masivo no detiene la caída, afectando la rentabilidad de compañías vinculadas a la actividad doméstica. La estructura de costos de empresas y presupuesto de los hogares se estrujan aún más con niveles de tarifas de luz y gas desproporcionados y tasas de intereses elevadísimas. La política económica ha sido entregada a las manos del Fondo Monetario luego de encarar un endurecimiento vertiginoso que condicionará mucho el próximo gobierno. Como si no hubiera aprendido nada en estos años, Macri volvió a prometer que la inflación tendrá una baja sustancial. El índice de febrero será más elevado que el del mes anterior, se va a ubicar arriba del 3.5%. Recordemos que enero fue del 2.9%. El naufragio de la economía es tan evidente que el contenido económico del discurso de Macri permite entender las razones de la debacle. No hizo referencia a casi nada de las cuestiones relevantes para abordar una crisis de la actual magnitud y por caso enfatizó que el déficit fiscal es el principal causante de la inflación y que la inflación es causante de la pobreza. Si este es el marco conceptual con el cual se intenta abordar la economía de las características de la Argentina, no es difícil entender por qué Mauricio Macri arrojó a la economía a semejante crisis. Con un mal diagnóstico, contaminado de mala teoría y pura ideología acerca de problemas de la inflación, el resultado no puede ser otro que el fracaso como el que exhibe la economía macrista. Y con esto cierra esta nota, después de escuchar al presidente de la Nación, el economista y también periodista Alfredo Zayat. Estamos acá con Sofi del Nido haciendo la... que nos está haciendo la operación técnica. Vamos a ver qué va a pasar hoy con respecto a las naftas. Hoy vuelven a aumentar las naftas y no encuentran un techo. La petrolera de bandera, YPF, aplicará una suba de 2.8% en los precios de la nafta y gasoil. Y ajuste que comenzará a regir desde medianoche de este viernes. El tarifazo de los combustibles se ha convertido en una constante desde que el gobierno decidió liberar los precios y en este concepto YPF volverá a subir los valores a partir de este viernes. La petrolera de bandera incrementará 2.8% los precios de sus combustibles con el argumento del aumento del petróleo, la apreciación del dólar y la actualización del impuesto a los combustibles. De esta manera, en las estaciones de la ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta super pasa de 37.62% a 38.67 pesos por litro, mientras que el gasoil escala de 35.18 a 36.17 y la nafta Infinia, que es de más refinamiento, trepa de 43.40 a 44.62 pesos, mientras que Infinia Diesel va de 41.18 a 42.33. Según lo que publica el diario Popular, el gobierno estableció que el alza que correspondería aplicar por la variación del IPC se haga dividido en partes iguales en marzo y abril, de manera que para reducir el impacto en los combustibles. Después que habla Macri, está pasando esto: aumento de nafta, Volvió a aumentar el dólar, volvió a aumentar el riesgo país. Y ahora, aparte, dicen que la inflación, que ellos dicen que está a la baja, será mayor y volverá a estar cerca del 50%. Mientras el macrismo asegura que esta inflación está bajando, las consultoras privadas aumentaron las últimas estimaciones anuales, los nuevos aumentos tarifarios siguen descontrolando todos los precios. Los nuevos aumentos de tarifa de los servicios públicos, de los transportes y otros impuestos llevó a las consultoras a aumentar las proyecciones de inflación para este año, y esto también se suma a los aumentos de nafta que cobrarán a partir de hoy. Luego de haber tenido un comienzo de año con una mayor inflación que la esperada, las privadas estimaron que este año llegará al 35%, pero además advirtieron que en una devaluación que siempre está a la orden del día y con un gobierno que no puede intervenir libremente, no descartan que vuelva a rondar el 50%, al igual que el año pasado. Mientras el presidente asegura que la inflación está bajando, los datos de la realidad vuelven a exhibir las mentiras de Cambiemos. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Seguimos con más Tiempo Nacional. Nos deja un mensaje el amigo Fernando de Once, que dice: hola Rubén y Jorge, Menem pactó con el diablo, pero el día que muera habría que fusilarlo de muerto y después tirarlo a una cloaca. Bueno, se ve que no lo quiere mucho a Carlos Menem. Sigan adelante, compañeros. Abrazo peronista, Fernando de Once. Dice otro oyente, nos llama y dice: hola Tiempo Nacional, soy Juan José Moyano de Ezeiza. La audiencia pública debería ser vinculante, porque si no todos los reclamos los tiran a la basura y después el gobierno hace lo que quiere. Toda una burda hipocresía. Te estuve escuchando en el programa de Gabriel Russo de Radio Belgrano. Ellos son partidarios de Kirchner y de Cristina, son fanáticos al igual que toda su audiencia, son pseudo peronistas. No podés explicar al aire que tanto uno como otros son corrientes dentro del peronismo, porque en esa instancia también está Menem, Dualde y todos los traidores. El peronismo es uno solo y punto. Hay que saber quién es quién dentro del movimiento, de lo contrario se cae en la masonería, dice el amigo Juan José Moyano. Muy bien, y acá tenemos un audio que nos deja un oyente, lo escuchamos a ver qué nos quiere contar. Y va en crudo, todavía no lo escuchamos, así que nos vamos a enterar juntos de lo que está pasando. Bueno, se cortó ahí, a ver si podemos seguir. Hay que quedarse, hay que salir porque nos van a pasar por arriba. Y si todo se queda mirando la tele, pelotudeando, me parece que no vamos a llegar a ningún lado. Así que nada, bueno, nos estamos viendo. Bueno, no recuerdo el nombre de la amiga, pero es una espartana, que está todos los jueves con Rubén Giovannini en tribunales. Y nos dejan su parecer. Hoy hay un ruidazo, como todos los viernes, en distintos puntos de la capital federal, pero hoy hay una marcha que se hace a Plaza de Mayo. O sea, desde cada punto, de cada esquina, de San Juan y Boedo, desde Acoite y Rivadavia, desde Corrientes, creo que es, y Escalabrín y Ortiz, de todos los puntos donde se están juntando para hacer ruido, marchan después hacia la Plaza de Mayo. O sea que hoy puede ser multitudinario el repudio popular, fundamentalmente al tema tarifario. ¿Sí? Vamos a escuchar otro oyente que nos deja un mensaje. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. ¿Y qué pasa con ese asqueroso discurso del entre comillas, de esta marioneta que le llaman presidente? Ese no es un discurso, es una un loro que repite lo que quieren que repita el imperio. Está lo que llaman presidente y todos estos políticos degenerados con sueldos astronómicos, por eso ganan muy bien, son una herramienta del sistema nada más, del sistema de deuda, de dinero deuda, que recuerden que es equivalente a la guerra. La inflación es un mecanismo, es un robo. Gracias a la inflación ellos pueden manipular financieramente y pueden robarse y desfalcar el país cientos de millones de pesos por día y miles de millones de pesos en interés en la timba asquerosa financiera. Los bancos, el mundo, todos estos megabancos y toda la basura, pueden controlar a la población, idiotizada que todavía no entiende lo que pasa, y como cuando uno no conoce el enemigo, evidentemente el enemigo va a seguir destruyéndolo. Claro, la inflación es un estado mental, es un estado de fraudulencia, de aceptación. El riesgo país es otra cosa de Goldman Sachs, creado por los megan banqueros. No existe tampoco eso, nada existe. Pero la población sigue, y los medios diarreicos de desinformación masiva, los medios basura, Radio 10, Mitre, toda la bosta, como siguen hablando así, bien, mal, más o menos, el tipo el principio Goebbels, por eso va a seguir la inflación, van a seguir los aumentos con esos pretextos de mierda que ponen, van a seguir las muertes, va a seguir todo el desfalco, toda la timba, toda la usura que están prácticamente. El discurso este discurso gusano, del gusano, no tiene ningún valor, eso lo han puesto a él. No existe los políticos, acá existe George Soros, Paul Singer, Ter Turner, esos son los que gobiernan, eso hay que ver lo que dicen. Esos son los verdaderos monstruos asquerosos. Eso es lo que la gente tiene que darse cuenta la única manera, señores, acá es paralizar el país, dejando de pagar todo o pagando la mitad, no sé. O pagando lo que se pueda o no pagando algo, porque si no, esto no tiene solución, esto va a seguir a la eternidad. Muchas gracias. Héctor de Chivilcoy, le agradecemos nosotros a Héctor su permanente contacto con Tiempo Nacional. Se comunica al 15-24-68-9874, 15-24-68-9874. Ahora vamos a hablar de lo que le anticipamos en el día de ayer, que cierra Metalpar, la planta de carrocerías más grande del país. Hay más de 500 despidos. La noticia fue confirmada ayer por los trabajadores de la planta de San Martín. Por el cierre quedan en la calle 500 operarios más el personal de limpieza, comedor, mantenimiento y seguridad. La planta de Metalpar, la fábrica de carrocerías para colectivos más importante de la Argentina, cierra sus puertas y así se lo comunicaron en la jornada de ayer autoridades de la empresa a sus trabajadores. 500 operarios en la calle, más el personal que se desempeñaba en tareas de seguridad, limpieza, comedor y mantenimiento. Se calcula que con los empleos indirectos generados por proveedores, el impacto del cese de actividades de Metalpar destruirá algo más de 1.000 puestos de trabajo. Por la caída de las ventas, la firma ya había reducido personal el año pasado, había encendido las alarmas en el gremio y diferentes actores del sector que le pidieron al gobierno nacional medidas concretas para lograr la reactivación. Es más, en un encuentro en el marco de la Dirección Nacional de Relaciones Laborales, en mayo del año pasado ya le habían dejado trascender al ESMATA que evaluaban la posibilidad de cierre. En octubre del 2017, tanto la empresa como el ESMATA le plantearon la situación a las autoridades nacionales con el objetivo de establecer un programa de producción sustentable. En este marco se estableció un programa para la fabricación, productividad, calidad y costos, pero no se puede llevar a cabo porque las empresas transportistas argumentaron problemas financieros. A un año y medio de ese fracaso, la firma baja la persiana. Ahora vamos a hacer un pequeño intermedio, vamos a escuchar un poquito de música, después cuando volvamos le contamos que en Peugeot se suspendieron por 2 meses a 2.000 trabajadores y temen despido, y que comenzaron los despidos en FEMSA, que es FEMSA Coca-Cola, y crece el temor de que el ajuste llegue a otras plantas más de la misma firma de Coca-Cola. Ya regresamos. Nacional, Peugeot suspendió por 2 meses a 2.000 trabajadores y temen despidos. Será hasta el 30 de abril mientras los trabajadores perciban el 75% de sus salarios. La empresa argumentó que es por la caída de las ventas y la acumulación de stock. Trabajadores de la industria automotriz sufrieron su segundo golpe en estos 2 días, y tras el cierre de Metalpark de sus 600 empleados en 3 de febrero, se conoció que Peugeot suspendió por 2 meses a los 2.000 empleados de la fábrica ubicada en el Palomar, partido de Morón. Según el portal Infogremiales, desde la empresa dijeron que las suspensiones se debían a la caída de las ventas y como consecuencia una importante acumulación del stock. Durante los 2 meses de suspensión, los trabajadores percibirán el 75% de sus haberes, y según el acuerdo alcanzado entre la UOM y la patronal, y esto sirvió para evitar despidos a lo inmediato, ganar tiempo para buscar soluciones, ya que el futuro de la empresa y del sector es incierto. Vale recordar que ayer se conoció la noticia del cierre de la fábrica de carrocerías Metalpark, el 3 de febrero, como venimos comentando antes, esto lo completa la firma, ¿no es cierto? Aparte, está hablando del sector, ¿no? De los 600 trabajadores, está dejando sin trabajo el sector automotriz. Y por el lado de, ¿se acuerdan que la empresa FEMSA Coca-Cola había presentado el procedimiento preventivo de crisis, que se lo, la Secretaría de Trabajo no le dio un lugar, pero ya comenzaron los despidos y crece el temor de que este ajuste llegue a otras plantas de la firma Coca-Cola? Mientras en FEMSA Coca-Cola comenzaron los despidos, en otra planta están en alarma por una posible réplica. En Reginald Lee creen que recortarán los empleos temporarios y no descartan que se adelanten vacaciones. Reginald Lee está en la zona sur, acá cerca de Hudson. La empresa Coca-Cola FEMSA les comunicó a los primeros 15 trabajadores que serán despedidos. Los empleados denunciaron que los quisieron arreglar con un retiro voluntario del 120% de la indemnización. En la jornada de hoy, a partir de las 7 de la mañana, esto es por el día de ayer, ¿no?, una marcha de los operarios que arrancaba en Callados y Corrientes de la ciudad de Buenos Aires y llegaba hasta la Secretaría de Trabajo y reclamará reincorporaciones. Sin embargo, lo que queda claro es que el ajuste en FEMSA empieza a preocupar en otras firmas que embotellan la popular gaseosa. Creen que en breve se verán réplicas por la caída en las ventas que también se siente en estas plantas. Los operarios de Reginald Lee, una de las empresas embotelladoras designadas como la primera distribuidora de Coca-Cola en diciembre de 1942, ya escucharon de parte del gremio la versión de que en los próximos días podrían tener novedades. Según lo que relataron desde el sindicato de aguas y gaseosas, los primeros en sufrir el ajuste serán los empleados temporarios y descartan que se terminaran esas tareas en breve. También creen que podría haber vacaciones adelantadas para no tener que avanzar en sus pensiones y hasta barajan la posibilidad de armar cuadrillas con operarios para realizar tareas que en otro momento realizan con operarios. Esto, estamos hablando de una empresa alimenticia como es Coca-Cola, por lo menos de las bebidas carbonatadas. También estábamos hablando del sector automotor. Ahora vamos a hablar de la parte comercio, porque en Córdoba, según un informe, cerraron 4.500 kioscos y almacenes desde que asumió Mauricio Macri. Se trata de comercios de más de 20 años en el mercado que no soportaron la crisis. En el país ya son 28.000 los que bajaron las persianas desde el año 2016 y representan una pérdida de 20.000 puestos de trabajo. Un total de 4.500 kioscos cerraron en Córdoba entre 2016 y 2018, según lo que precisó el portal local que se llama Comercio y Justicia. Y Adrián Palacios, que es presidente de la Cámara de Unión de Kiosqueros de la República Argentina, la UCRA, días atrás la entidad publicó este informe nacional con el que se conoció que 28.000 kioscos, almacenes o polirrubros cerraron sus puertas durante estos 3 años. La principal causa, según lo que explicó el directivo, es la fuente fuerte caída de consumo, los altos costos de alquileres y tarifas. Las ventas han caído entre un 30 y un 50% en nuestros comercios, fraccionadas principalmente por la baja de las primeras marcas, de alrededor del 45%, y si bien la segunda y las terceras marcas están creciendo en productos muy buenos, no alcanza para mantener la rentabilidad, es lo que explicó este señor llamado Palacios. Otro lado, un comerciante ubicado en una avenida principal o las arterias más transitadas de las ciudades debe destinar más de 50.000 pesos en gastos de alquiler del local, energía y otros, según lo que calculó el directivo. El argumento de las tarifas de energía en los comercios promedio un gasto de 20.000 pesos mensual, un alquiler de cifras similares como piso, porque los hay de más de 30.000 pesos y hasta 55.000 en el caso de la capital. Y otros gastos totalizan una suma que representa una cruda realidad para todos los comerciantes, dijo. Y con esto cierro, y si a esto se agrega la posible aprobación del aumento de gas en Buenos Aires del 35%, según piden los gremios en paritaria, otros 10.000 kioscos, almacenes o polirrubros van a cerrar solo en 2019, va a adelantar Palacios. Bueno, hay aparte incertidumbre entre 400 trabajadores de la PIAP, que es la planta industrial de agua pesada, por el futuro de la empresa. Honda suspendió 900 trabajadores. Macri aparte le sacó rutas a Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera, y se la da a JetSmart, que es otra nueva low cost. Todo esto lo vamos a tratar a partir de la semana que viene, porque en el día de hoy damos por terminado el programa. Nos reencontraremos a partir del día miércoles. Ya recuerden que lunes y martes, carnaval, feriado, les damos feriado a ustedes también de nosotros. Le agradecemos a Sofi del Nido, que se va a trabajar ahora con Rubén Giovannini en las charlas que está dando acá como todos los viernes. Hasta el miércoles.